Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo. ¿Qué tal, amigo cibernauta? Bienvenido a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 18 de octubre de 2006. Oiga usted, ¿qué estamos escuchando? Le voy a decir a usted que estamos escuchando al maestro, al rey del falsete, David Sizer, con esta inmortal rola que se llama Échame a mí la culpa, faltaba más chiqueteta. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Hoy es ya miércoles, ya estamos a mediados de semana y la verdad, a estas alturas todavía se ve lejos el momento en el cual uno se puede abrazar de la almohada, pero ya llegará, ya va a estar llegando. Quiero darle las gracias a los... ¡Híjole, qué barbaridad! Estoy impresionado, ¿eh? Y déjame decirle que por culpa de ustedes, amigos cibernautas, estoy grabando este noticiero, pero tardísimo. Ha sido impresionante la cantidad de correos electrónicos y de mensajes que me han enviado para múltiples cosas, ¿eh? Para felicitar el programa del día de ayer, que a muchos les gustó, que bueno que les haya gustado. Obviamente hubo quienes dijeron que ya ni la friego, ¿por qué demonios me expresaba así del Partido Verde Ecologista? Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo tradicionalmente identifico los momentos en los cuales es mi opinión y de cuáles son los cuerpos de la nota. Y creo que ayer escuché otra vez el programa y no falté en ningún momento precisamente ese precepto de identificar lo que era mi opinión y lo que era la parte del cuerpo de la noticia. Sin embargo, recibo con mucho agrado y con mucho respeto las críticas que recibí, sobre todo de la señora de la señorita Catalina Esparza. Muchísimas gracias por sus comentarios muy aleccionadores, de verdad. Hay decenas de correos que me pidieron que les enviara por precisamente correo electrónico los pasos dobles que puse en el programa de ayer. Híjole, la verdad, a muchos ya les respondí, eran más de 60 correos electrónicos con la misma petición, y ya les respondí las razones por las cuales no pueda, por supuesto que sí podría, pero no hay que fomentar este mercado. En todo caso, mire, internet es tan amplio, tan vasto y tiene tantas facilidades para encontrar esas y 100 rolas más, 100 pasos dobles más, que pueden facilitar, pero eso ya sea que sea cuestión precisamente del propio usuario. No puedo ser yo quien fomente ese tipo de acciones. Además, esos pasos dobles vienen en un disco que me regalaron hace mucho tiempo. Como que ripearlo y mandárselos por correo no me parece que sea lo más adecuado, sobre todo por el trabajo en el cual yo me desempeño, ¿verdad? Luego van a decir que yo soy el Napster mexicano. No, para nada. Pero de todos modos, también muchísimas gracias al señor Rafael de Vela, que se deshizo en halagos para el programa. También por el señor José Edgar Ibarra, también de León, Guanajuato, también muchas gracias por sus comentarios, de verdad, qué gusto me da saber que nos están escuchando por allá también. A Laura Marta Verdín, también muchísimas gracias por sus comentarios. También tengo aquí al señor Federico Munguía, también muchas gracias por sus comentarios, que nos está escuchando desde el 2005. ¡Qué bárbaro! Eso sí que es una calamidad, ¿eh? No voy a alcanzar a darle las gracias a todos ustedes que se han puesto en contacto con nosotros, porque la verdad, imagínense, lleno el programa nada más con ese tipo de mensajes y de comentarios. Le quiero dar también las gracias al señor Juan Manuel Amador por sus comentarios con respecto a la estructura del noticiero. Créame que cuando se me hacen sugerencias, cuando se me hacen críticas, son los correos más valiosos, los más valiosos que me llegan, porque me sirven enormemente para mejorar la calidad del noticiero. También, por ejemplo, al señor Salvador Lara, que él nos escribió de Calvillo, ahí está, de Calvillo. También muchísimas gracias también por sus comentarios y por sus sugerencias con respecto al programa. Ya con él, ya van dos personas que me dicen que ponga efemérides locales. Ya mero, ya estoy en eso. La verdad es que estoy buscando precisamente la fuente de información de las efemérides locales. Tengo efemérides nacionales, pero esas se las encuentran en cualquier noticiero. Entonces, ¿qué sentido tendría? Muchas gracias a todos ustedes, amigos cibernautas. Sin ustedes, de verdad, este programa nada más sería otra basofia digital de las muchas que existen en internet, y que inevitablemente podrían mejorar mucho si atendieran a el llamado de los cibernautas. Ahí es en donde está el verdadero tesoro, la confianza, no solamente de escuchar y confiar en los contenidos, sino también de dirigirse a uno y hacer sugerencias, hacer críticas y también hacer felicitaciones. Obviamente las felicitaciones, la verdad, que nos hacen que nos dé el síndrome del ladrillo, la verdad. Pero cuando me empiezo a marear, me pongo a leer las críticas de los usuarios y entonces ahí sí es donde pongo los pies otra vez en el suelo, y créame que es una práctica muy sana, y sin ustedes no se podría. Bueno, ahí está, ahí la tiene usted, y vámonos ya de una vez con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas, y luego le platico lo que me encontré en la página de No Puedo Creer que lo hayan inventado. Hay cada cosa que no se la va a acabar. Con mi dolor, que allá en el otro mundo, en este infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dos estrellas mundiales estuvieron en el Centro Comercial Plaza Patria. Luis Vázquez González por allí entrevistó a la Tota Carvajal, que hace un comentario que pocos conocen, ¿eh? Créame que a mí me sorprendió lo que platicó la Tota Carvajal con Luis Vázquez González. Déjenme comentarle que la página de internet www.crisolags.com.mx ya está produciendo un programa local semanal para Radio Digital. Le recomiendo que lo escuche. Felicidades a Diego de Alba y a don Gustavo de Alba, que son los creadores de este concepto, que la verdad hay que aplaudirlo. El gobernador Luis Armando Reynoso se reunió con los socios de Coparmex. Allá va el estado, imagínese hacia dónde. Mire, le voy a platicar lo que mandó el gobierno del estado con respecto al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, ¿eh? Mire, son boletines que insultan la inteligencia de los ciudadanos. Y ya le estaré platicando por qué. El coordinador estatal del programa Oportunidades fue con los diputados, pues ahora sí que al detalle todo lo que hace este dudoso programa. Bueno, no dudoso programa, un programa que ha movido a muchas dudas. Eso es lo que usted debería de saber, ¿verdad? MetroAguascalientes.com está estrenando sección policíaca. Diariamente, MetroAguascalientes.com le tendrá un resumen interactivo allí en la página frontal de Metro, para que usted vea las fotografías que nos envía amablemente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes. Ahí lo va a estar usted viendo diariamente. Le recomiendo que si usted no tiene estómago para esas cosas, mire, mejor ni le pique, porque habrá ocasiones en las que se ven cosas tremendas. Y en nuestra sección ciencia, las organizaciones ambientalistas exageran, dicen científicos. Y mire, va aunado precisamente con lo que le comentaba yo ayer a usted con respecto a los del verde ecologista, que de pronto hacen unas exageraciones tan grandes con respecto al daño ambiental que uno se queda así como que más incómodo que enojado con lo que hablan y ladran. Quédense con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa en contra de la impunidad en la que se regodean los asesinos de periodistas. Esta era la voz de Ronaldo Santana de Araújo. Parece-me que hoje não vai dar pra gente trazer a matéria da entrega dos alimentos. El periodista brasileño Ronaldo Santana de Araújo fue asesinado en octubre de 1997 en Bahía. El crimen sigue impune. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Antes de meternos a la información local, amigos cibernauta, déjeme decirle que cada vez que me doy una vueltecita por esta página, www.nopuedocreer.com, de verdad que no falta el momento en el que me arranca una carcajada. De lo que tiene ahorita en su página frontal esta página, que por cierto viene en español, se la recomiendo, mire, está el Machotronic. el control remoto universal definitivo para el hombre. Mire, entre los botoncitos que tiene este control remoto, y le voy a platicar cuáles son los que vienen. Uno que viene de silenciar, otro de apagar, otro que se llama dame cerveza, otro que dice dame sexo, otro que dice dame comida, otro que dice masaje. Hay un botón que dice no me agobies. Otro botón que dice dormir. Otro botón interesantísimo que dice decir no. Un botón genial que se llama quitar ropa. Otro que dice decir sí. Otro que dice comprar. Otro limpiar. Otro irse. Uno buenísimo que dice eliminar síndrome premenstrual. Eso es muy bueno. Otro botón también que es fabuloso que dice dejar de dar lata. Otro botón que dice también aumentar senos, bueno, y otro también disminuir senos, el botón que nunca se va a tocar, supongo yo, pero bueno, es así. Ese es en cuanto al Machotronic. Hay otra parte, que por ejemplo, está buenísimo esto, el reproductor de MP3 que da masaje, hágame usted el favor, y hay un montón, y estos son accesorios, o sea, para que se pueden adaptar al iPod Nano. Y, por ejemplo, esta fábrica, iGoGo, tiene dos pequeños satélites que, una vez colocados en donde usted guste, porque funcionan sin cables además, van a masajearlo a usted al ritmo de la música. No es mucha la memoria que tienen apenas 128 megas, pero puede conectarle hasta 4 juegos de masajeadores para masajearlo a usted a lo loco, o darle un pequeño placer, dependiendo de dónde ponga usted este masajeador. Ahí está, usted lo puede encontrar todo esto en la página www.nopuedocreer.com. Ahí lo tiene. Uy, la ociosidad es la madre de todos los vicios, o de la inventiva también, definitivamente. Ahora sí, déjeme le platico que hubo dos grandes estrellas mundiales ayer en el Centro Comercial Plaza Patria. Ayer a las 11 de la mañana en la planta baja se inició el homenaje a don Antonio La Tota Carvajal, el conocido también como el Cinco Copas. Ahí estuvo como anfitrión el licenciado Marco Antonio Serna Juárez, presidente del Consejo de Administración del Centro Comercial. Se le rindió un sentido homenaje al ex portero de la selección nacional que representó y defendió los colores patrios en 5 mundiales, ¿eh? Déjeme decirle que estuvo en Brasil 1950, en Suiza 1954, en Suecia 1958, en Chile 1962 y finalmente en Inglaterra 1966. Este récord de la Tota Carvajal solamente fue igualado hasta el 98, cuando el alemán Lothar Matthaus también logró 5 mundiales, el del 82, el 86, el 90, el 94 y el 98. Bueno, déjeme decirle que también, luego después también llegó ahí Anatoly Karpov, el ex campeón mundial de ajedrez, también para recibir ahí su estrella en el centro comercial. Pero déjeme decirle que por ahí anduvo el reportero Luis Vázquez González, y déjeme decirle que le hizo una pregunta muy muy interesante a la Tota Carvajal, que definitivamente reveló algo que por lo pronto yo no sabía, no sé si usted lo sabía o si la gente que se dedica al deporte lo sabía, pero resulta que la Tota Carvajal fue compadrote del alma de José Alfredo Jiménez. Fíjese nada más, ¿qué le parece? Bueno, no se lo voy a platicar yo, mejor que sea directamente el propio Tota Carvajal el que le platique a usted esta anécdota. Nos encontramos con el señor Carvajal para que nos comente sobre José Alfredo Jiménez, que nos dice que era su compadre. Sí, efectivamente, fue mi compadre, en paz descanse. Mucho se ha hablado de que éramos, o él era suplente mío o yo era su suplente. Los dos sí fuimos porteros, pero nunca jugamos en la misma fuerza. Por ejemplo, si yo jugaba en la cuarta infantil, él jugaba en la tercera porque era un año más grande que yo. Subimos de la cuarta a la tercera yo y él de la tercera a la segunda. Pero nunca, nunca fuimos ni él suplente ni yo suplente. Pero sí los dos fuimos porteros. Muy bien, señor Carvajal, muchísimas gracias. ¿Qué le parece? Fíjese, no cabe duda que yo... Lo último que se me hubiera ocurrido preguntarle a la Tota Carvajal habría sido eso, precisamente, pero bueno, ahí la tiene usted. Felicidades a Luis Vázquez, que sacó esta interesante anécdota. Y pues bueno, si usted quiere ver las estrellas que recién se develaron ahí en la Plaza Patria, acuda a este centro comercial y ahí puede ver usted estas 2 estrellas recién develadas por parte de estos 2 importantísimos atletas. Déjeme decirle que me da mucho gusto comentarle, darle fe de que el fenómeno podcast ya se está empezando a extender aquí en Aguascalientes. Hay ocasiones en las que uno pensaba, me estaré encontrando yo solo en el infinito digital. No, por fortuna ya no. Ya le había comentado a usted que poco después de que Metro iniciara sus transmisiones de podcast, también había habido el grupo de usuarios de Linux aquí en Aguascalientes, que empezaron también con un podcast que empezó muy bien, empezó cada semana y luego después se hizo bastante irregular, pero sin embargo a estos muchachos que todavía andan por ahí haciendo su podcast, pero cada vez más irregular, les enviamos una cordial felicitación precisamente por estar manteniendo la línea del podcast. Pero pareciera entonces que nada más éramos el grupo de usuarios de Linux y yo los que estábamos haciendo podcast. No, por fortuna ya hay unas personas que se están uniendo a la producción de información en audio digital, y se trata de don Gustavo Arturo de Alba y de Diego de Alba, que ya ya tienen iniciados desde hace tiempo programas y entrevistas desde la página www.crisolags.com.mx. Y déjame decirle que ya acaban de iniciar las transmisiones ya definitivas de su programa semanal de opinión allí en precisamente en la página de Crisol. Mire, escuche usted una pequeña probadita de lo que usted va a escuchar cada semana allí en la página de Crisol. Nada más que la realidad, esa terca realidad que pone en su lugar los sueños guajiros de aspiraciones de los que viven en Faxilandia, que lo quieren llegar a suplir, pues puso en la vida. Sí, el agua, que aparentemente es inofensiva, pero cuando cae de golpe y porrazo y en muchas cantidades, señala las deficiencias. Pedro Carnero, el director de la IDEA, había hablado con gran orgullo que el fraccionamiento del Valle de Caqui era el ejemplo de lo que iba a ser la zona dorada de Aguascalientes. Hoy en día, y robándome la ironía de que el senador Carlos Lozano expresó, el Valle de Cactus este fin de semana nos demostró que no estamos en la zona dorada, sino que es parte de la zona enlodada de Aguascalientes. Porque si los premios de vivienda se dan por la cantidad, hombre, qué bueno. Pero Foxilandia nos demuestra que lo que no ha habido es calidad, porque 25 casas prácticamente destruidas, derrumbadas, y un sinnúmero más de viviendas con problemas en el 25, 30, 40, 60 o el 80% de su estructura, nos demuestran la irresponsabilidad con la que se construye para solamente beneficio económico de unos cuantos vivales de constructoras al amparo de este y del anterior gobierno. Como usted ya se enteró, allí tampoco hay limitaciones. Allí se habla duro y tendido sobre la realidad local, amigo cibernauta. Y es necesario que cada vez más y más y más personas se unan a este fenómeno. ¿Por qué? Porque es la única manera, por lo pronto, realmente universal, liberadora, si usted quiere, del yugo mediático, en la cual usted, yo, todos podemos expresar nuestras opiniones con respecto a lo que nos dé la reverenda gana, que es a final de cuentas lo que estamos buscando en cuestión del manejo de la información. Antes, los ciudadanos estábamos constreñidos, por así decirlo, a participar en los grandes medios de comunicación solamente en los programas de concurso o cuando éramos víctimas del crimen organizado o de alguna otra desgracia. Pero de ahí en más, cuando queríamos hacer nuestra opinión valer o queríamos que fuera esta escuchada, pues ahí sí nos fregábamos, porque ni modo de poner una estación de radio, ni modo de comprar una prensa de periódico, ni modo de comprar instalaciones para una televisora, pues no se podía antes. Esas eran las grandes limitaciones. Pero ahora, con las facilidades que tiene usted para hacer un podcast, oiga, ya nada más es ganas de tener, de ganas de hacerlo, ganas de aprender y tener algo que decir. Afortunadamente, Crisol ya tiene mucho que decir, vaya que sí lo tiene que decir, y también se están uniendo precisamente a la divulgación digital de la información. Felicidades de nueva cuenta a don Gustavo y a don Diego por este esfuerzo que estaremos atendiendo puntualmente cada semana. No se me rajen, porque luego hay momentos en los que uno dice, uy, ya no le doy, mejor si le hago, a lo mejor no le hago, pero ya después se hace automático, tranquilos, sí se puede, vaya que sí se puede. Y felicidades, y ahí lo estaremos escuchando cada semana. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat asistió ayer como invitado de honor a la reunión mensual de los miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la inefable Coparmex, ante quienes expuso los principales proyectos productivos que pretenden, de acuerdo a la versión del gobernador, detonar la economía de Aguascalientes. Antes de viajar a la capital del país, donde también atendió una fuerte agenda de trabajo que incluso sigue el día de hoy, el mandatario lanzó una convocatoria a los hombres y mujeres de negocios afiliados a la Coparmex a realizar de manera activa en diversos proyectos integrales de manera activa en los proyectos que se contemplan, por ejemplo, en el río San Pedro, en el distrito de Riego 01, en el campo, en el ecoturismo y otros sectores que tendrán un importante impulso, dice el gobernador, con la coparticipación de capital nacional y extranjero. De nueva cuenta insistió en los proyectos de prestación de servicios, los dichosos PPS, para abatir los rezagos en materia educativa, en salud y en infraestructura. Los sectores que recibirán en un corto plazo un importante impulso es el de la logística, ya que se cuenta con el potencial necesario para colocarse como el estado más vanguardista, dice el gobernador, en esta materia, de acuerdo a un estudio realizado por la University of Southern California, o sea, la Universidad del Sur de California. ¿Había usted escuchado esa universidad? Yo no, para nada. Bueno, Déjeme decirle que en el encuentro, el gobernador y los empresarios coincidieron, dice el gobierno, en calificar como benéfica la planeación del desarrollo y crecimiento de Aguascalientes y refrendaron, dice el gobierno, su confianza hacia el gobierno del estado. Bueno, si ustedes lo dicen. Bueno, a continuación también le voy a citar una información enviada por el gobierno del estado. Con relación con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Primero le voy a relatar lo que comenta el boletín y posteriormente le haré saber un comentario que tengo yo al respecto. Dice: Aguascalientes se ha sumado al combate y eliminación de la marginación, por lo que el Observatorio Urbano de Pobreza permite tomar decisiones e implementar políticas públicas que coadyuven a la mejora de la situación patrimonial, educativa, alimentaria o de salud de las familias que viven en esta situación. Así lo señaló Ricardo de Alba Obregón, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, al poner en marcha el ciclo de conferencias La Dimensión de la Pobreza, la Erradicación es el Desafío. Esto en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Destacó que Aguascalientes ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como el único estado en América Latina con un observatorio urbano de pobreza en el que participan todos los ayuntamientos. Este observatorio tiene como principal tarea integrar una serie de indicadores seleccionados que permitan realizar un monitoreo del estado que guarda el desarrollo urbano. La información que generan las autoridades de los tres niveles de gobierno y los 107 organismos participantes se pueden permitir tomar decisiones que permitan mejorar las políticas públicas y los programas para combatir y erradicar la pobreza. De acuerdo con la información obtenida, que se encuentra en el sitio web oficial del gobierno del estado, que por cierto estaba caído el fin de semana, se tienen detectadas a 60.000 personas en diversas condiciones de pobreza. 60.000. De esta forma, se han planteado, dijo, diversas alternativas para acercar los satisfactores necesarios a estas familias, como servicios públicos, educación, salud, vivienda y alimentación. Bueno, hasta allí la información del gobierno del estado con respecto a esto, y a continuación, mi comentario con respecto a este asunto. Mire, yo tengo dedicándome a este asunto del periodismo más o menos como unos 18 años. Ay, Dios mío, sí, 18. Ay, Dios mío, de veras, 18 años. Bueno, ahí está. No ha habido ni un solo año, ni un solo mes incluso, de todo ese tiempo, en el cual no haya dejado yo de escuchar a los políticos en turno hablar sobre la erradicación de la pobreza, hablar sobre la eliminación de la pobreza, hablar sobre la situación de los marginados, prometer que se va a hacer algo a favor de ellos, prometerles acercarse a los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios básicos incluso, prometerles calles, prometerles empedrados, prometerles entubamiento de los ríos, prometerles 20.000 tarugadas, y déjeme decirle que luego de 18 años de estar viendo a todos los políticos llenarse la boca de decir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, no he visto ni puedo dar fe de ni un solo político que haya cumplido con esas promesas. Es inevitable entonces, después de haber escuchado esta información, es natural incluso el escepticismo con el cual uno puede abordar estas promesas. Porque no han faltado los políticos bien intencionados. De hecho, el infierno debe de estar lleno de ellos. El problema está en que ninguno termina por cumplir sus promesas. No creo que el gobernador sea una persona malintencionada y que mienta. Tampoco creo yo que Ricardo de Alba Obregón sea una persona malintencionada y que esté mintiendo. No, de verdad no lo creo. Estoy seguro que tienen la mejor intención de hacer las cosas que están prometiendo que van a hacer. Pero, después de tanto y tanto, en primer lugar, de ver cuánto prometen y no cumplen, créame que uno poco o nada lo cree. Segundo, ese es el punto más importante. Hasta el momento no ha habido ninguna legislatura que se atreva a hacer las grandes modificaciones legales para que entonces estas promesas puedan ocurrir en realidad. No ha habido ni una sola, porque no se trata nada más de prometer y decir, yo voy a proteger a los pobres y yo voy a sacarlos de la pobreza. No, se trata de tener también los mecanismos necesarios para poderlo lograr, y es ahí entonces donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque la pobreza genera millones y millones y millones de pesos. ¿Por qué? Porque evidentemente alrededor de la pobreza hay montones de intereses económicos que medran precisamente de la pobreza. ¿Sabe usted, por ejemplo, que son los pobres los que pagan más impuestos vía alimentos, vía insumos, vía favores, por un montón de vías? Precisamente como la pobreza es el grueso de población más grande, es entonces sobre ella donde están sentados importantes elementos económicos y de sobrevivencia de incluso de muchas empresas. ¿Por qué? Porque la pobreza efectivamente paga bastante bien servicios pírricos y de mala calidad. Y ahí tenemos al IBEA. No me lo están contando ni se lo están contando a usted. Ahí está la prueba, el IBEA. Ese es uno. Por otro lado, a los pobres es a los que les venden y les ofrecen y les dan en crédito los objetos los bienes públicos o los servicios o los insumos más de más pírrica calidad. Y evidentemente alrededor de esto se ha construido una gran industria. Esa industria está manejada por gentes que se han paseado entre la política y la iniciativa privada. Y son a quienes menos les interesa que la pobreza sea erradicada. Porque si esta fuera erradicada, entonces se cae la industria. Así está de sencillo el asunto. Entonces, es por eso que los mecanismos legales y sobre todo las legislaturas ven impedidas las posibilidades de poder entrar en una modernización legal para que entonces las intenciones de efectivamente erradicar la pobreza puedan llegar a buen puerto. En suma, estamos atrapados en un charco de intereses que ningún gobierno, ni priista, ni panista, ha tenido los tamaños para poder enfrentar y darle la vuelta de tuerca. Entonces, ¡ay, Dios mío! A final de cuentas, leer este tipo de informaciones, luego de haber visto tanto y tanto, y después de ver que no se hace absolutamente nada, mire, da más coraje que gusto. ¿Y sabe qué es lo que más coraje da? Que aún a estas alturas hay gente que cree que la gente se chupa el dedo. Ayer hubo sesión ordinaria en el Salón Aquiles Elordui. Yo siempre he tenido dudas sobre esto, como es Elordui o Elourdi. Creo que es Elordui. Sí, en el Salón Aquiles Elordui García. Ahí estuvo la sesión ordinaria. Y déjame decirle que los diputados recibieron la visita del coordinador estatal del programa Oportunidades, Eduardo Santos Reyes, para conocer a detalle, dijeron, la operación de este programa. Santos Reyes informó que a partir del año 2005 y en lo que va del año 2006 han sido beneficiados con becas escolares un total de 38.299 estudiantes de escasos recursos pertenecientes a los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Así, dijo, Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional en captación de becarios por familia. El funcionario también indicó que en el bimestre que comprende de mayo a junio de este año, la entrega de apoyos económicos a las familias más necesitadas suma un total de 29 millones de pesos repartidos en 11 municipios, y recordó que el programa Oportunidades, que es lo mismo que Solidaridad pero revolcado, destina apoyos principalmente para los rubros de salud, alimentación, educación, patrimonial y también para adultos mayores. En este programa se atienden a 26.000 familias hidrocálidas en más de 730 comunidades de los 11 municipios que conforman la entidad. Los diputados le preguntaron al funcionario también de qué forma hacen llegar los apoyos a las familias beneficiadas, y este respondió que el año pasado contaban con 10 puntos de entrega de apoyos localizados en todo el estado y ahora cuentan con 6 más para evitar traslados innecesarios por parte de los beneficiarios. Y fíjese que siendo este programa Oportunidades uno de los programas más criticados por la oposición, se me hace bastante raro que, por ejemplo, los diputados Armando Rodríguez Domínguez, José Luis Ovalle Álvarez, Martín Gerardo Arenas García, César Pérez Uribe y José Abel Sánchez Garibay no dijeran nada en cuestión de críticas, ¿eh? Eso es la verdad lo más raro de este asunto. A final de cuentas, todo fue una reunión entre cuates, muy bonita, con cafecito y galletitas. Y terminando esta, el diputado Armando Rodríguez Domínguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, le dio las gracias al funcionario por su visita y se comprometió a nombre de sus compañeros a tomar en cuenta la información brindada por el invitado a efecto de implementar acciones legislativas en favor de las familias más vulnerables de la entidad. Esto viene a colación precisamente con lo que le comentaba hace un momento. Puro jarabe de pico. No ha habido ni una sola legislación que de verdad haya hecho algo efectivamente a favor de los más desprotegidos. Y, sobre todo, el otro punto, y esto es una opinión muy personal, este programa Oportunidades, que antes se llamaba Solidaridad, es precisamente uno de tantos mecanismos para controlar a la población. Es mucho más fácil controlar a una población mediante una despensa o una beca que mediante la capacitación y la educación. En la medida en que la gente tenga la mano extendida para recibir su despensita o su bequita, entonces usted, si usted es político, los tendrá bien controladitos. Y si no, nomás amenácelos con quitárselos, a ver si no votan por el que usted diga. Ya verá que no. Por cierto, amigo cibernauta, déjeme decirle que metroaguascalientes.com está estrenando sección policíaca. Diariamente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal nos envía la información de lo que acontece en cuanto a materia policíaca, o por lo menos lo que recibe la policía municipal. Nos manda texto y nos manda fotografías. Hasta el momento estábamos recibiendo bastante gusto las fotografías, pero como que estarnos quedando con ellas nada más ahora sí que como para que el almanaque familiar, pues no tiene sentido. Así que metroaguascalientes.com compartirá con usted la información policiaca que nos envía diariamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Allí estará usted viendo desde la página frontal el vínculo para que usted pueda acceder a una breve película flash en donde estarán pasando las fotografías y los nombres de los delincuentes o los nombres de las víctimas y también los delitos que se cometen aquí en Aguascalientes a todo color. Si usted es una persona que se impresiona fácilmente, entonces le recomiendo que mejor no visite esta sección. Hay algunos días en los que están realmente flojos, por ejemplo, hoy que iniciamos, está bastante flojo, hay unos pequeños robitos y dos que tres cositas un poco medio tremebundas, pero no pasa de allí. Pero hay ocasiones en las que en estas fotografías aparecen muertos, aparecen heridos, aparecen choques realmente fuertes. Y una persona impresionable, pues imagínese nada más viendo ese tipo de escenas. Así que le recomiendo que solamente sea vista esta sección por personas de estómago fuerte, porque la verdad, la sección policíaca no es una cosa que sea agradable, no, para nada, pero es información, son cosas que suceden, y a final de cuentas la sección policíaca retrata una parte importante de la sociedad. Entonces, es por eso que a partir del día de hoy incluiremos las fotografías de la sección policíaca. Y por cierto, si usted luego las compara con los periódicos locales, se va a dar cuenta de interesantes coincidencias, ¿eh? O sea, en resumidas cuentas, los reporteros, bueno, muchos reporteros no reportean, o más bien pocos reporteros son los que reportean la sección policíaca. Ya lo estará viendo usted. Ahí tendrá usted la nueva sección policíaca de metroaguascalientes.com por cortesía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y a continuación, nuestra sección ciencia. Las organizaciones ambientalistas son unas exageradas. Eso lo dicen científicos y va en colación con lo que le estaba comentando ayer con respecto a las organizaciones políticas que protegen a los animales y que hacen unas jaladas y unas exageraciones que mejor ni le cuento. Pero bueno, mejor escuche usted esta nota. Importantes toxicólogos británicos dicen que las organizaciones ecologistas están engañando al público con sus campañas de contaminación química. Esas campañas, dicen, alarman y asustan injustamente a la gente. En particular, los expertos toxicólogos de las universidades de Leeds, Southampton y Leicester, en Inglaterra, critican la campaña del Fondo Mundial para la Naturaleza, que ha puesto de manifiesto la presencia de sustancias químicas en la sangre, los alimentos y el medio ambiente. La organización ecológica llevó a cabo varias pruebas y encontró en seres humanos y el medio ambiente sustancias como almizcles sintéticos, retardantes de llama bromados y dioxinas. Los científicos, sin embargo, indican que los minúsculos niveles detectados no garantizan que estos grupos se centren en los peligros a la salud. Afirman que lo que están haciendo los ecologistas es jugar con los temores del público para llamar la atención. El Fondo Mundial niega que esté creando falsas alarmas. Tal como dijo BBC Ciencia Enrique Segovia, de la campaña de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza, lo que intenta la organización es que existan regulaciones claras sobre el impacto de estas sustancias en la salud y el medio ambiente. Nosotros no queremos alarmar sobre si estas sustancias tienen unas concentraciones muy grandes o muy pequeñas. Nosotros lo que estamos alarmando es de la presencia de estas sustancias, sustancias que no tienen por qué estar presentes en nuestros organismos, que hay toda una industria química que está utilizando estas sustancias, poniéndolas en funcionamiento, que se están liberando al ambiente por su propia utilización y que esas sustancias están interaccionando con todo el ciclo de vida que existe sobre la Tierra y con todo el ciclo de alimentación que existe sobre la Tierra. Y consideramos que la responsabilidad no la tenemos nosotros por llamar la atención de la presencia de estas sustancias, sino quien las produce, en este caso la industria química. Y efectivamente no sabemos el riesgo que eso produce. Sí, los investigadores admiten que hay incertidumbre sobre los efectos de estas sustancias químicas, pero también dicen que mientras no se confirme que algo es 100% seguro, no quiere decir que sea 100% peligroso. Entonces, ¿vale la pena mencionarlo siquiera? Nosotros consideramos que sí, porque por desgracia la propia utilización de sustancias químicas hasta ahora no se ha estado verificando el posible o no impacto sobre la salud y sobre el medio ambiente que tiene estas sustancias. Cuando se ha comprobado que hay un efecto perjudicial es cuando se ha conseguido eliminar esas sustancias. O sea que volvemos al círculo. Hay que llamar la atención de que eso esté así para que se tomen medidas y se empiece a analizar mucho más y entonces podamos llegar a romper esas incertidumbres, ¿no? Se espera que en diciembre la Unión Europea apruebe una ley que determinará la lista de sustancias químicas cuyo uso debe prohibirse. Y ahora las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. Como le comentaba, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará todavía en la Ciudad de México. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá a las 9 de la mañana la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, eso a las 9 de la mañana. Luego, a las 12 del día, la reunión de la Diputación Permanente, y hasta ahí llegó la agenda, fíjese nada más. Le recuerdo, amigo cibernauta, que ya está publicada allí en metroaguascalientes.com la más reciente edición de los empleos disponibles aquí en Aguascalientes. Son más de 300 empleos que están allí esperando y hoy miércoles todavía es tiempo para que usted llame allá a los teléfonos que aparecen para que pregunte usted por las condiciones laborales de estos empleos. Le recuerdo a usted que estamos actualizando la lista son dos listas las que publicamos. Una, que es la transcripción de todos los empleos que aparecen en el periódico del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, el periódico Mi Chamba. Cada 15 días nosotros transcribimos, escaneamos y convertimos a texto esta lista para que usted pueda checar todos los datos de las personas que están ofreciendo empleo en este momento. De igual forma, también de manera diaria, publicamos las ofertas de empleo que dan las empresas directamente al Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes. Y esta es una lista que prácticamente es diario, se está actualizando. Esta lista, que está disponible también desde la página frontal de metroaguascalientes.com, solamente usted necesita, en todo caso, acudir precisamente ahí al Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes para que le expliquen cómo está precisamente el asunto de esos empleos. Si a usted le interesa de esta lista, que hoy tenemos más de 500, más de 500 empleos están publicados hoy en metroaguascalientes.com. Si a usted le interesa, llame a los teléfonos 971-9359 y 971-9301. Si usted vive fuera de Aguascalientes y tiene ganas de venir aquí a Aguascalientes, entonces anteponga estos números, la LADA 449. Para que entonces, ahora sí, pues se ponga a buscar chamba. En vez de que esté usted ahí escuchando tonterías, hombre, póngase a trabajar. Si has de mi propio propia cara. Coqueteabas mi vida. ¿Qué será mis espaldas si yo preso por ti? Los guardias me han dicho que tú ya andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Tráiganme las cerbatanas! ¡Joder! Ahí tiene usted al rey del falsete, David Sizer, con esta canción que también es una de sus clásicas, ¿eh? Las rejas no matan. He escuchado decenas de versiones de esta canción y no hay ninguna que tenga que refleje más bien un alma desgarrada tanto como la versión de Don David Sizer. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde saqué yo la herencia? No ha faltado quien me haya preguntado. ¿De dónde saco yo de pronto que me gusta la música vernácula? Bueno, mi señor padre tuvo la culpa. Él, vaya que es un admirador de David Sizer, de Pedro Infante, quiero que sepa. Y déjeme decirle, ya le estoy adelantando, que vamos a tener una semana completita, de una vez para que se preparen psicológicamente, semana completa de Pedro Infante, ¿eh? Para que se vayan preparando psicológicamente, para que una semana completita se estén reventando las rolas de Pedro Infante. Me gustan, ¿qué quiere que haga? No puedo evitarlo, y me sé muchas, ¿eh? Pero bueno, ya no se las voy a cantar, tampoco está usted para escuchar de seguros. Y mientras estamos escuchando esta canción, le voy a platicar el clima para el día de hoy. La máxima 24 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. La humedad ha descendido, ahora está a 48%, y por esto el punto de rocío está en los 6 grados, así que pues ya prácticamente nada, ya casi no hay mucha humedad. Los vientos estarán soplando aproximadamente a 13 kilómetros por hora y vendrán desde el sur. La presión atmosférica está en 30.05 pulgadas y la visibilidad sigue en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes ya estarán bastante más altas, a una altura aproximada de 5.000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 21 minutos y la luna estará iluminada en un 13% de su superficie. Que labios te cierran los ojos. Los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas. Las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. Y esto es todo, amigos cibernauta. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le recuerdo que la página www.crisolags.com.mx, además de también tener ahí el vínculo para Radiómetro, también estrena programa semanal. Programa semanal conducido por Diego de Alba y por Don Gustavo Arturo de Alba. Le recomiendo que lo escuche, muy muy interesante. Déjeme decirle también que usted nos puede sintonizar desde www.elcafecito.net. También nos puede sintonizar desde www.hidrocálidos.net y también puede hacerlo desde www.vendelo.com.mx, además de también poder hacerlo desde www.reactorradial.com. Ahí puede usted escuchar no solamente a Radiómetro, sino que también puede escuchar un montón de programas interesantísimos allí en reactorradial.com. Y bueno, ya nos estamos viendo, ya mañana jueves, se acerca el fin de semana, huele, empieza a oler a fin de semana. Bendito fin de semana.